tantos momentos, no te podré olvidar mi vida. Mi alma no comprende el dolor de esta partida. Si juraste que me amarías, me dejas con las manos vacías. Voy a beber para...